para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Ahora presentamos Vida y Salud. Nuestros abuelos comían alimentos completos de origen orgánico, cosechados en sus propias granjas y sin la ayuda de fertilizantes químicos. Comían las frutas, las verduras y las hortalizas frescas de sus propios huertos, cosechados sin rocíos venenosos, y no comían alimentos procesados o refinados. Pero, ¿qué son los alimentos naturales? Son aquellos alimentos que han sido cultivados en un suelo fértil, bajo condiciones naturales y sin el auxilio de fertilizantes químicos o rocíos tóxicos, y que se consumen en estado natural. Son alimentos que contienen más agua, vitaminas, minerales, fibra, carbohidratos, proteínas, ácidos grasos y, particularmente, las enzimas vitales que los alimentos enlatados, empacados o procesados, que se compran en los supermercados y los que también se les llama alimentos naturales. No obstante, carecen de casi todos los nutrientes fundamentales. Los alimentos naturales son alimentos sencillos, integrales, enteros, que todavía contienen todos los nutrientes que la naturaleza les concedió, ni más ni menos. En la actualidad se habla mucho de las fuerzas que son responsables de la destrucción de las familias. Parece que aún los hogares felices están siendo ahora afectados por los males de la pornografía, las drogas, la promiscuidad, la violencia de pandillas, la televisión constante, etc. Sin embargo, creo que hemos pasado por alto el origen de todo. Las familias se afectan y se destruyen principalmente por algo que jamás se publica, simplemente las palabras que pronunciamos. Todos sabemos que los niños necesitan más que nada crecer en un ambiente de seguridad. Lo que no nos damos cuenta, sino hasta que es demasiado tarde, es cómo nuestras palabras pueden crear o destruir esa seguridad. Lo que decimos puede edificar o destruir la estima propia de un niño. Por supuesto, los niños pueden sacarnos de quicio. Y es frecuente que en un momento de ira pronunciemos palabras que realmente no sentimos y que después de calmarnos olvidamos. Pero las expresiones cortantes permanecen para siempre en las mentes tiernas de los niños y dejan cicatrices permanentes. Las palabras pronunciadas en la privacidad del hogar pueden estallar más tarde, provocando una conducta resentida y rebelde que no tiene nada de privado. Antonia van der Meer recopiló y analizó algunas de las declaraciones dañinas que los padres hacen a sus niños. Hoy vamos a analizar ciertas expresiones que necesitamos evitar. Esta es una de las más comunes. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Supongamos que Sara casi siempre hace sus tareas por su propia voluntad y cumple con sus deberes a tiempo. Pero a José, su hermano, siempre hay que recordarle las cosas. Por eso le decimos que su hermana es mejor que él. ¿Qué sucede entonces? José desea que su hermana, un modelo insuperable, desaparezca. Los niños comienzan a guardar rencor hacia la persona con quien se los compara desfavorablemente. Los psicólogos de niños dicen que las comparaciones tienden a aumentar la rivalidad entre los hermanos. No importa con qué niño lo estemos comparando, no es buena idea decir cosas como esta: ¿por qué no puede ser como tal? Podemos conocer un niño nítido y cortés del vecindario que parece ejemplar y deseamos que Alfredito o Cristina sea como él. Si tan solo nuestro niño o niña no fuera tan insoportable. A veces es muy natural pensar así, pero no es justo expresarlo a nuestros hijos. En primer lugar, tal vez ese niño o niña ideal no se porta bien en su hogar. Pero lo más importante es que nuestra declaración ataca la identidad de nuestros hijos. Por lo regular, los niños no captan la diferencia entre lo que hacen y lo que son. El mensaje que reciben de frases como la anterior es que nosotros queremos que ellos sean alguien más. Y eso no pueden lograrlo. Los niños necesitan saber que son aceptados como personas, aunque su conducta sea a veces inapropiada. En vez de hacer comparaciones, debiéramos identificar lo que queremos que nuestro niño haga y digámosle lo que esperamos. En vez de decir, ¿por qué no eres como Lucy? Su cuarto está siempre inmaculado. Digamos, tu cuarto necesita que dediques más tiempo para ordenarlo. En vez de recalcar que los niños de los García tienen mejores modales, digamos, debes ser más considerado en la mesa. Enfoquemos la conducta que nos gustaría cambiar. Seamos específicos. Expliquemos, al terminar de comer, debes esperar el permiso para levantarte de la mesa. Las instrucciones concretas son mucho más efectivas que las expresiones de impaciencia en cuanto a la conducta de los niños a la hora de la cena. Alguno podría pensar, los niños nunca me obedecen, aunque les hable en buena forma. Si ese es el caso, entonces usemos un sistema de recompensas y multas, algo que refuerce nuestras instrucciones. Alzar la voz no remedia nada. He aquí otra declaración que ataca la identidad del niño. Le decimos, tú eres inteligente, ese examen debería ser fácil para ti, o tú eres amigable, deberías hacerte de amigos fácilmente en la nueva escuela. Cualquier título que atribuyamos al niño lo limitará, aunque parezca positivo. El niño siente que tiene que ceñirse a un molde y actuar de acuerdo con él. La niña o niño con el título de inteligente puede sentirse presionado a nunca fracasar en la escuela. Es mucho mejor estimular simplemente los talentos que observamos en los hijos sin estamparlos con cierta identidad. Por ejemplo, si le decimos, eres muy inteligente, yo sé que puedes hacerlo, resulta de más apoyo y menos rígido que si le decimos, eres el cerebro de la familia, deberías sacar calificaciones excelentes. Es mejor decir a una niña cuán bien luce que decirle, eres la más bonita, conquistarás a todos los muchachos. Por supuesto, lo peor que podemos hacer es colocar letreros negativos en los niños. Estos pueden llegar a ser profecías que se cumplen por sí solas. Si le decimos a Juanito que es un niño haragán, lo más probable es que la próxima vez demostrará aún más su holgazanería. Después de todo, le hemos asegurado que esa es una parte fija de su carácter. ¿Por qué va a tratar de ser diferente? Si decimos a un niño vez tras vez que es tonto, rebelde e irresponsable, eventualmente nos demostrará que teníamos razón. En vez de colgar letreros a nuestros hijos, descubramos la razón de su conducta. ¿Por qué Juanito parece ser haragán? ¿Es porque siempre se olvida de sacar la basura o pospone sus tareas? Digámosle a Juanito exactamente lo que queremos que él haga y adoptemos un sistema de recompensas y multas para apoyar nuestros pedidos. Es importante distinguir entre lo que el niño hace y lo que el niño es. Un niño nunca debe verse definido por su mal comportamiento. Deberíamos tratar de separar, en lo posible, el concepto de sí mismo y de su comportamiento inaceptable, y nunca unirlos. Hay un solo letrero que les corresponde a nuestros niños, y es simplemente este, hijo o hija, alguien que hemos traído al mundo prometiendo amarlo y alimentarlo sin calificaciones. Ese es el único letrero que vale la pena colocarles. Y ese es exactamente el que nuestro amoroso Padre Celestial nos ha dado a nosotros. Escuchemos la exclamación del apóstol Juan en su primera epístola. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Esta es parte de las buenas nuevas maravillosas que los apóstoles proclamaban. Dios no nos identifica por nuestro mal comportamiento. No somos solo pecadores. Todos los que colocamos nuestra fe en Jesucristo somos adoptados en la familia divina. Podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Así es como Dios el Padre mira a todos los que por fe vienen a Él. Dios nos acepta como sus hijos en forma incondicional. Por eso debemos tratar a nuestros hijos de la misma forma. Por supuesto, podemos y deberíamos tratar de corregirlos, enseñarlos y disciplinarlos, tal como Dios el Padre obra en favor de sus hijos. Pero el título, que es lo más importante, nuestra identidad, es siempre la de hijo o de hija de Dios, y eso es todo. Ahora vayamos a ciertas declaraciones que muchos padres pronuncian a menudo. Hemos dejado de tildar a nuestros hijos, ahora enfocamos su comportamiento y probamos la disciplina. Desgraciadamente, la aplicamos cuando estamos más enojados. Por ejemplo, ignoramos una falta. Esta se empeora, el niño sigue probando nuestra paciencia y finalmente ya no aguantamos y estallamos. Porque no nos hemos dado el tiempo de corregir al niño, terminamos gritando, airados. Y allí es cuando decimos, ¿cómo puedes ser tan estúpido? ¿O por qué no te portas como un niño de tu edad? ¿O por qué te vistes tan mal? Estas declaraciones expresan enojo y frustración. Para los niños llegan a ser provocaciones. Realmente los estamos insultando. Nos estamos vengando porque arruinaron la hora de la cena o nos abochornaron frente a nuestros amigos. Un niño sensible y dócil simplemente se apagará ante nuestra ira, pero un niño de carácter fuerte contraatacará, portándose aún peor. En todo caso, el ventilar nuestro enojo no enseña a los niños lo que queremos que aprendan. En el capítulo 6 del libro de los Efesios, Pablo da buenos consejos para los padres. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando nosotros nos airamos. Así que, ¿cuál es la alternativa? Disciplina e instrucción. Esto significa enseñarles la forma correcta de hacer algo, no solo gritarles sus faltas. Una de las dificultades con la ira es que nos hace enfocar lo negativo. Vemos solamente el mal comportamiento que nos enoja. La ira nos hace pronunciar la peligrosa palabra siempre. Tú siempre dejas desordenada la mesa. Tú siempre llegas tarde a la escuela. Tú siempre haces llorar a tu hermana. En nuestra frustración, terminamos encerrando al niño en su mal comportamiento. Y mientras más intenso sea nuestro enojo, más seguimos diciendo al niño que siempre se equivoca. La disciplina y el enojo no pueden ir juntos. Necesitamos aplicar verdadera disciplina e instrucción. En vez de enfocar la falta del niño, debiéramos enfatizar lo que queremos que haga bien. Muy a menudo, solo sabemos lo que queremos que nuestros hijos dejen de hacer. No pensamos en la conducta positiva que deseamos que desarrollen. No queremos que Juanito solo deje de gritarle a su hermana, sino que practique la bondad y diga palabras de ánimo. Queremos reemplazar el mal comportamiento. En vez de ser holgazán, queremos que haga sus tareas a tiempo. En vez de gimoteos y reclamos, deseamos expresiones de agradecimiento. Encaminemos a los niños hacia la conducta positiva que deseamos que tengan. Pienso que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento comprendió en general este principio. podemos verlo en la forma como Israel respetaba la ley de Dios, esos preceptos que definen el comportamiento recto. Escuchemos este valioso consejo del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los padres debían presentar los mandamientos de Dios a sus hijos en forma real y vívida. Eran el tema de conversación, a las horas de comida, cuando salían de la casa y antes de acostarse. No se enfocaba el mal comportamiento. A los hijos de los israelitas se les proponían blancos y propósitos positivos para sus vidas. Sabían exactamente lo que Dios deseaba. Una de las razones principales de por qué nosotros como padres hablamos tan a menudo en forma negativa es que tratamos de castigar con palabras. No queremos levantarnos de ese cómodo sofá y hacer que Juanito se porte bien, sino que le gritamos hasta que nos hace caso. No queremos apagar el televisor y corregir alguna situación, sino que amenazamos a gritos. Mucho se remediaría si recordásemos un principio muy importante: no castigar con palabras. Las palabras ásperas sirven de poco para disciplinar. Los niños necesitan límites. Debiéramos establecer claramente las consecuencias de un mal comportamiento, como por ejemplo enviar a un niño a su cuarto o encarcelar algún juguete, o si los niños son mayores, privarlos de ciertos privilegios o suspenderles tiempo de mirar la televisión. El sistema de recompensas y multas da buenos resultados. El problema está en que a veces, en vez de tomar tiempo para hacer cumplir los reglamentos en forma consecuente, tomamos un atajo, castigamos con palabras. Todas las declaraciones hirientes que hemos mencionado son parte de ese atajo. ¿Por qué gritamos cosas como «vete de mi presencia» o «cómo puedes ser tan estúpido»? Usamos la ira para combatir el mal comportamiento. ¿Por qué permitimos que de nuestras bocas salgan declaraciones tan hirientes como esta: «ojalá nunca hubiera tenido hijos»? Es que realmente estamos tratando de castigar con palabras. Pero Dios no nos dio la boca para eso. Las palabras que hablamos son ventanas de nuestro corazón, la única ventana por donde pueden vernos nuestros hijos. Y Dios nos pide que tengamos cuidado especial de cada palabra que pronuncian nuestros labios. Una de las declaraciones del apóstol Pablo a los Efesios la considero como la regla de oro para las relaciones familiares. Carta a los Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. El propósito de las palabras es instruir y sanar, pero nunca ofender. ¿Qué palabras permanecerán en las mentes de los niños cuando crezcan? ¿Recordarán haber sido humillados o ensalzados? ¿Recordarán corrección e instrucción o palabras de ira? ¿Cuán importante es el legado que formamos por lo que decimos? Jesús dejó un legado impresionante a dos discípulos que lo encontraron en camino a Emaús después de la resurrección. Se reveló a estos dos hombres desanimados como Jesús crucificado y ahora resucitado de los muertos. Les explicó cómo todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se habían cumplido, y la esperanza volvió nuevamente a sus corazones. Entonces, Cristo desapareció, se volvió a ir. Pero al recordar esta experiencia, los dos discípulos se dieron cuenta que habían recibido algo que les quedaría para siempre. Recordaron las palabras del Salvador. Notemos lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¡Qué recuerdo maravilloso del Maestro tuvieron estos hombres! Les había dejado palabras que hicieron arder sus corazones de esperanza, palabras que tenían la fuerza de la revelación, palabras que venían de su corazón. Un columnista de un periódico pidió a sus lectores que enviaran sus cartas favoritas de amor para una crónica de San Valentín. Una mujer llamada Gloria envió una que había recibido de Rafael y León en 1944, cuando era marinero estacionado en el Pacífico. Él había escrito lo siguiente a Gloria, que vivía en Chicago. Querida Gloria, es tiempo de presentarme contigo. No nos hemos conocido, pero he oído mucho de ti. Debo confesarte que estoy enamorado de ti. Sin duda, esta confesión te sorprenderá, pues no sabes nada de mí, salvo lo que otros te han dicho de mí. No los tomes muy en serio. Cuando me conozcas, verás que no soy tan malo y mis sentimientos hacia ti jamás cambiarán mientras viva. Espero que esta te impresione y no pienses que soy muy atrevido. Envíame una foto y por favor encierra mi amor en tu corazón hasta el día cuando te pida en persona que lo saques. Bien, Rafael volvió del Pacífico y logró conocer en persona a Gloria, una bebita saludable, su preciosa hija, y por supuesto se enamoraron. Gloria es una mujer adulta ahora, pero ella todavía atesora esa carta de amor que recibió a la tierna edad de 3 meses del hombre que jamás la había visto. Es un regalo de amor del padre, un legado duradero, palabras que todavía arden en el corazón. ¿Qué recordarán nuestros hijos? Comprometámonos ahora mismo a hablar solamente palabras que construyan, no las que destruyen. Conduzcamos a nuestros niños hacia blancos positivos, hacia grandes expectativas. Dejémosles un legado de instrucción en el Señor que esparce su amor sobre nosotros como sus hijos amados. Si a mi hermano hieres, Señor, y si del buen camino lo desvié, si en mi propia senda caminé, Señor, perdón. Si yo impulso cruel me instigó, si del deber sagrado me aparte, si a tu voluntad opuseme, Señor, perdón. Remíteme lo que te confesé, perdóname la falta de la fe. Señor, amén. Y al hacer esta resolución, en este instante, imploremos, la dirección y la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre, necesitamos hoy tus palabras. Por favor, quita las expresiones de ira que lastiman los letreros que ponemos. Necesitamos tu espíritu en nuestros corazones para poder decir lo correcto, aun cuando queremos estallar. Necesitamos hoy de tu gracia. Ayúdanos a disciplinar con cortesía, a corregir con bondad. Haznos como tú, oh amante Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús, que nos perdona y nos salva. Amén. Amigo y amiga televidente, ciertamente ha sido un gran privilegio, un gozo, un motivo de gratitud estar juntos hoy en relación con un programa de tanta importancia práctica como hemos considerado. En gran medida, la vida se determina por lo que ocurre en ese círculo íntimo de la familia. Y es aquello que nosotros decimos lo que va edificando o destruyendo la vida de los que viven en el hogar, especialmente de los niños. Tantos de ellos son heridos, son lastimados, son castigados con nuestras palabras y actitudes. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de hacer un pacto de amor con nuestro Dios y con nuestros hijos. E invocamos así el nombre de Dios, porque en verdad de Él viene el amor y de Él viene el poder para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad y seguir los pasos del Señor Jesús. Y así, amigos, invocando al Maestro, decimos, porque escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número 7 dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo. Sí.